Y lo siguiente es por pasar por este estudio aquí en el corazón de este encuentro del libro anarquista, es el colectivo Rojava Sadi, ¿lo he dicho bien? Sí. Sara, bienvenida, gracias por participar en esta cobertura. Muchas gracias a vosotras. Pues cuéntanos sobre Rojava Sadi. ¿Qué es Rojava Sadi? Pues es un colectivo antiautoritario de solidaridad internacional con los pueblos de Kurdistán. Nacemos hace aproximadamente casi 2 años y es un colectivo que está principalmente enfocado a difundir la cuestión kurda y el conflicto de los pueblos en la región de Oriente Próximo. Y bueno, tenemos cuatro líneas de trabajo diferentes. La primera sería el blog, donde colgamos noticias de actualidad y de análisis, y hay diferentes tipos de materiales para ampliar la información. El blog se llama Rojava, con V, Azadi en madrid.wordpress.com y actualizamos a diario. La segunda línea serían las charlas, que damos charlas por todo el estado y dentro de poco también por el resto de la península ibérica, o sea, los compas de Portugal. Y bueno, tenemos dos tipos de charlas diferentes, una sobre la cuestión kurda en general, historia y conflicto democrático, y una charla concreta sobre la lucha de las mujeres kurdas dentro del pueblo del Kurdistán. Y bueno, la tercera línea, que sería por la que estamos hoy aquí en el Encuentro del Libro Anarquista, es la distribuidora, que bueno, lo que hacemos es básicamente reeditar o traducir textos que tienen que ver con la cuestión kurda. La mayoría de ellos pertenecen a Abdullah Öcalan, que sería el principal teórico, pero bueno, tenemos textos diferentes y libros, que básicamente los principales los edita Descontrol. Y bueno, y luego pues merchandising de todo el tipo para autogestionar el colectivo. Y la cuarta línea sería la movilización en la calle, pero bueno, en esta estamos un poquito más flojos, a ver si le damos más caña. ¿Qué significa Rojava Sadi? Rojava sería el territorio kurdo que pertenecería al estado de Siria y significa básicamente por donde se pone el sol. Roj significa sol en kurdo y Rojava sería el país o la tierra por donde se pone el sol. Y Asadi es un término que sirve para un montón de idiomas, desde el farsi, el kurdo, hasta el indio, que significa libertad. No sé si antes de hablar un poco del material que tenéis aquí en este 14º encuentro del libro anarquista, así a nivel muy breve y simple para aquellos oyentes que no están muy puestos con la cuestión kurda o el conflicto kurdo, no sé si podrías hacer un breve repaso del conflicto. Pues es complicado. Es complejo, sí. Pero para hacer una pequeña pincelada para aquellos oyentes que es la primera vez quizás que estén escuchando sobre la situación que está sucediendo allí. Pues habría que decir que el pueblo kurdo, al igual que otros pueblos supuestamente minoritarios en la región, y digo supuestamente porque el pueblo kurdo son alrededor de 40 millones repartidos en Oriente Próximo y en la diáspora, a través de la neocolonización del Imperio Británico y Francés después de la Primera Guerra Mundial con la caída del Imperio Otomano, se les deniega el Estado, se les deniega el territorio y de hecho se les deniega su identidad, ¿no? Es un pueblo olvidado. Y bueno, básicamente es un pueblo que ha estado activo en varias luchas, que su territorio fue dividido en 4 estados, que serían los estados de Irak, Irán, Turquía y Siria. Y es un pueblo que, bueno, a partir de los movimientos de liberación colonial, los movimientos nacionalistas a partir de los años 70, surgen el movimiento que sería el principal o el más importante, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, nace en Turquía, pero bueno, expande sus ideales al resto de territorios. Y básicamente es una historia como muy larga, pero a partir del año 2005 hay una reflexión por parte de este movimiento que provenía de un corte marxista-leninista y bueno, hacen una reflexión teórica, una autocrítica, y su líder de este movimiento, que sería Abdullah Öcalan, crea una nueva teoría que se conoce como confederalismo democrático, que está basado principalmente, entre otros textos, en un filósofo anarquista que se llama Murray Bookchin, que fue un filósofo estadounidense, y bueno, y hablan pues eso de pequeñas comunidades, etc., que es lo que se está tratando de llevar en práctica actualmente en la revolución de Rojava, que es lo que conoceríamos de manera más amplia. ¿Es la primera vez que estáis aquí con la distribuidora en el Encuentro del Libro Anarquista? Sí, el primer año. ¿Y qué podemos encontrar en vuestra distribuidora? Pues básicamente lo que tenemos son fanzines y libros. Los fanzines que tenemos se dividirían en son seis. Serían tres fanzines de Abdullah Yalan, que son como unos textos que hizo un resumen que hizo International Initiative. Nosotros los tradujimos del inglés al castellano y son textos de Abdullah Yalan explicando, por un lado, el confederalismo democrático, luego cuál es la situación kurda en Oriente Próximo, ¿no? Que es un fanzine que se llama Guerra y Paz, y un último de los fanzines que se llama Liberando la Vida, la revolución de las mujeres, que explican toda la teoría que tiene alrededor de la dominación masculina y cómo la mujer o debe ser el primer sujeto a liberar dentro de la propia sociedad para que la propia sociedad sea libre. Luego hay otros fanzines que hemos editado porque considerábamos que había textos muy buenos. Uno es de Apisonadora Estalinista Mariposa Libertaria, que es una reflexión del cambio ideológico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Otro de los fanzines sería... A ver si desde aquí se ve, a lo lejos. No, pues no me acuerdo. Ah, un librito muy pequeñito que hizo un señor catalán, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que se llama Kurdistán, un país mental, que está muy bien porque explica la historia moderna de las cuatro, por cada una de las cuatro partes del Kurdistán y como introducción a lo que es la historia kurda moderna, está muy bien. Y luego hemos sacado dos fanzines nuevos para este encuentro. Uno es la OTAN y la Operación Gladio, el caso de Turquía, que explica un poco bueno, cómo se introdujo la Operación Gladio y cuál ha sido su repercusión a través de los grupos de extrema derecha, sobre todo de los lobos grises. Y bueno, nos ayuda un poco a entender la serie de ataques y cómo funciona un poco el Estado turco en cuanto al terrorismo de Estado. Y el último que hemos sacado, que es el que a mí más me gusta, es un fanzine de las Congreya Star. Las Congreya Star sería la organización civil de mujeres en Rojava. Es un fanzine que han escrito ellas, o sea que no está escrito por ningún activista occidental, y que explican... nosotros básicamente lo hemos hecho es traducirlo, tratar de mantener tanto la portada como la edición, la maquetación interior, tal como la han puesto ellas. Y básicamente lo que hace es explicar un poco de dónde nace Congreya Star, este movimiento de mujeres, y luego te explica por epígrafes o por comisiones, cuál es el trabajo real que están haciendo sobre el territorio y cómo lo sustentan a nivel ideológico. Por lo tanto, a mí me parece como muy buena aportación para ver exactamente cuáles son las teorías políticas y qué es lo que están haciendo. Por lo que nos estás contando, la presencia de la mujer es bastante importante en esta lucha. Sí, de hecho, creo que es uno de los primeros movimientos que no son feministas o no los... enfocaríamos como movimientos exclusivamente feministas, transfeministas, que consideren que la liberación de la mujer es el paso prioritario o es una de las luchas prioritarias para poder llevar una liberación de toda la sociedad. Y tienen una frase muy, muy importante que sería la sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres. Por lo tanto, primero hay que liberar a la sociedad para luego poder liberar. Primero hay que liberar a la mujer para después poder liberar a la sociedad. Y en realidad el movimiento de mujeres en las diferentes partes del Kurdistán, muchas veces puedes comprobar que es el movimiento que mejor funciona, que mejor está estructurado y el que trata y que a su vez también es uno de los movimientos más radicales. ¿Y mantenéis contacto directo con las personas que ahí están luchando? Pues mantenemos contacto con diferentes organizaciones, sobre todo organizaciones civiles. Tanto las organizaciones de Bakur como de Rojava, porque... las de Irán, que sería el territorio de Rojelat, es más complicado porque funcionan de manera clandestina, y en la zona de Irak, al haber un sistema autonómico de kurdo, es diferente. Habría que decir que es el territorio que es diferente, que no aplica el confederalismo democrático. Pero bueno, sí, son bastante abiertos, es bastante fácil contactar con ellos, y nosotros insistimos en que si alguien quiere hacer una investigación, quiere hacer una entrevista o que quiere hacer cualquier cosa, que nos escriba al correo, que es rojavazadimadrid@raisa.net, y que nosotros tratamos de ponerles todas las facilidades para que consigan la información que desean. Muy buenas, compañera. Probablemente después de este verano, después de este último mes de julio en el que ha habido un intento, o al menos así se ha transmitido a los medios de comunicación oficiales, de golpe de Estado en Turquía, la situación haya cambiado en esta parte que denominamos el Kurdistán turco. Sé que a los compañeros no les gusta esa denominación, pero la parte que actualmente está bajo el dominio del Estado de Turquía, que es Kurdistán histórico, me imagino que las cosas después de este intento de golpe de Estado se hayan cambiado o se hayan hecho incluso más complicadas. ¿Nos podrías, por favor, un poquito hablar de este tema? Pues el golpe de Estado ha sido la oportunidad perfecta para el señor Erdogan y su partido para aplicar una represión máxima contra todos los movimientos y el movimiento kurdo entre ellos, por supuesto, porque bueno, básicamente lo que ocurrió es que se implantó un estado de excepción. Este estado de excepción duró durante 3 meses y ahora lo han ampliado otros 3 meses más, y los estados de excepción, pues una de las características que tienen, por ejemplo, es que pueden detenerte durante 30 días sin notificarte por qué estás detenido, de qué se te acusa, y sin tener que notificar a tus abogados o familiares dónde te encuentras. Entonces, lo que está ocurriendo es que aparte de miles de detenciones, y estamos hablando que al menos 120.000 personas han sido purgadas, entre profesores, jueces, militares y diferentes funcionarios, que decenas de cadenas han sido cerradas, cadenas de televisión, periódicos, etc. Está habiendo desapariciones y está habiendo detenciones que acaban básicamente en cárceles, y de hecho salían datos curiosos diciendo que, bueno, que están sacando presos comunes de las cárceles para poder meter presos políticos porque no hay hueco dentro de las decenas de cárceles que hay en Turquía, que es un país que tiene bastantes. De hecho, nos daban datos la asociación Tuhader, que sería la asociación de presos en el Kurdistán turco, que y estos datos son de este verano pasado, verano 2016, que solamente en un año y medio han pasado a la cárcel de manera permanente, no en cárcel preventiva, 9.000 personas. Y esto han sido antes de las purgas del golpe de Estado. Por lo tanto, tenemos que suponer que al menos otras 1.000, 2.000 o 3.000 personas hay que añadirlas en cárcel a estas 9.000 que ya habían sido detenidas anteriormente. Y en fin, básicamente además han destituido a alcaldes y a presidentes y a diputados electos por el pueblo turco, kurdo y los diferentes pueblos que había en Turquía. Han sido expulsados de sus puestos de trabajo y esas alcaldías y esas partes de las diputaciones han pasado directamente a manos de la gobernación central. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el supuesto fallido golpe de Estado no ha sido tan fallido, viendo desde qué perspectiva o quién está aprovechando esta oportunidad. Uno de los problemas de Oriente Medio, de Oriente Próximo, es el complejo tablero de ajedrez que se está dando en el territorio. Es una pregunta compleja, pero a mí me gustaría preguntarte si no crees que quizás cuando la situación de la guerra civil en Siria cambie, o cuando las diferentes fracciones dejen de enfrentarse entre sí, ¿no será quizás el gobierno que se genere después de la guerra civil quien ataque a los kurdos? Habría que decir que lo que consideramos las diferentes facciones del Ejército Libre Sirio, que desde mi humilde opinión personal, en un principio sí pudieron ser facciones de diferentes tintes políticos que buscaban una revolución, un cambio democrático, lo que son actualmente en la base son grupos de extrema derecha, islamistas, apoyados por diferentes factores internacionales y regionales, principalmente Turquía. Y esto lo vemos muy claro con la intervención que hizo Turquía dentro del territorio sirio, donde se ha comido un cacho de Siria directamente, no sabemos si va a querer retroceder o se lo va a querer quedar, y que básicamente lo que ha hecho es apoyar al ejército libre, al supuesto ejército libre sirio, para que continuaran con la defensa de Alepo. Alepo va a caer dentro de nada, porque bueno, ya a lo que queda el ejército de al-Assad, del régimen, ha rodeado todos los barrios de Alepo, que es una pequeña bolsa del supuesto ejército libre sirio, que yo creo que básicamente lo que es Fatah al-Sham, que es básicamente la Al-Qaeda en Siria, lo que era Al-Qaeda en Siria, que se cambió el nombre, y le quedan 2 telediarios a esta gente actualmente. Entonces, es muy probable que la guerra todavía tenga algunos meses, porque hay otras ciudades grandes que todavía han de ser reconquistadas por el régimen asadista, pero sí, luego. Aquí nadie puede poner la mano en el fuego, pero veremos si habrá un tratado entre la zona autónoma kurda y el gobierno central para lograr una paz, una estabilidad o lo que sea, o si no llegan a ningún tipo de tratado, a ningún tipo de acuerdo, pues lógicamente la soberanía estatal del régimen de Assad pues decidirá que, bueno, pues que esa zona no se va a quedar autónomamente. Entonces, está todo muy en el aire todavía. Veremos qué ocurre. También es importante tener en cuenta, no ha hablado el compañero, pero dentro de el mundo kurdo, dentro de lo que sería las zonas más cercanas a lo que sería el Rojava, existen diferentes guerrillas. Siempre para las personas que han seguido el conflicto, quizás desde los años 80 o 90, se hablaba únicamente del PKK, pero ahora han surgido otros grupos que desde otra filosofía diferente, por lo menos en lo que sería la estrategia, están llevando a cabo también diferentes acciones de resistencia y de defensa de las poblaciones que se van liberando. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de todo esto, porque incluso hay un grupo de guerrilla formado exclusivamente por mujeres. Hay que decir que todo lo que tiene que ver con la guerrilla, que por lo menos lo que es de manera popular o más ampliamente, está bajo el paradigma del confederalismo democrático, pero trabajan de manera autónoma dependiendo de la región. Entonces, igual que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, su ámbito de actuación sería Turquía. En el caso de Siria, de Rojava, quien lleva el ámbito de actuación es el PYD. El PYD con sus milicias, que serían las IPG, Unidades de Defensa Popular, y las IPJ, Unidades de Defensa de las Mujeres. En realidad, la creación de un ejército de mujeres nace del PKK en el año 93. Es el primer ejército de mujeres masivo que se da en todo el planeta, de guerrilleras, que se autorregulan, autoorganizan ellas solas sin depender de ningún otro tipo de estructura mixta. Y esto lo que hacen es básicamente reproducirse en los diferentes tipos de guerrillas. Y hay, por cada uno de los tres territorios, estamos hablando de Irán, Turquía y Siria, tanto un ejército mixto como un ejército de mujeres. Luego lo que tiene Rojava, que a mí me parece muy interesante, es que se han creado diferentes milicias o grupos de autodefensa. Por un lado estarían las IPG y las IPJ, que serían lo que podríamos llamar como el ejército de la región, pero luego han creado un tipo de milicias que se llaman las HPC. Son milicias que están adscritas a una localidad, que tienen también unas organizaciones mixtas y una organización no mixta, y que básicamente cumplen la función de defender su propia localidad. Entonces son los que se encargan de los checkpoints, son los que se encargan de la defensa de ese territorio, y no pueden actuar fuera de su propia localidad. De esta manera, ¿por qué lo han hecho? Porque si en algún momento al ejército regional se le va la olla, o al partido político de turno decide hacer algo con lo que el pueblo no está de acuerdo, siempre van a quedar esas milicias de autodefensas adscritas por localidad, que van a ser las que defiendan su propio pueblo. Y esto es verdaderamente muy interesante, porque además esas defensas se supone que tienen que ser hechas por la gente del propio pueblo y tienen que ser rotativas, de tal manera que todas las personas vayan pasando por esas y cada una de las personas aprenda a defenderse a sí misma. Y este es uno de los principios sagrados que tiene la revolución en Rojava o el paradigma del confederalismo democrático, que es el principio de autodefensa. Todo el mundo debe ser capaz de autodefenderse. Desgraciadamente se nos está yendo el tiempo, pero sería interesante también plantear alguna pregunta. Seguramente te la han hecho más veces. Las voy a plantear muy sintéticamente. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver si somos capaces. Una de las cuestiones básicas es, ¿cómo es posible que el Estado Islámico o el denominado Estado Islámico haya estado avanzando y de una forma casi como una apisonadora, y hayan sido únicamente las guerrilleras o las milicias kurdas que les hayan detenido, cuando se supone que no son un ejército tan profesional como el de Siria, el del régimen o el de Estados Unidos? Y también me gustaría que nos comentases un poco, sé que es una pregunta larga, ¿cuál es un poquito la realidad de las personas no kurdas, es decir, de personas internacionales que están apoyando en el propio territorio digamos el desarrollo del conflicto, o están defendiendo, digamos, el proceso de autogestión o de confederalismo democrático que se está desarrollando en esta zona? Son largas las preguntas, lo siento. En cuanto a la primera pregunta, creo que el avance del Estado Islámico tiene varias connotaciones, pero una de ellas es que uno de los grandes territorios, como es Siria, básicamente lo que hicieron fue avanzar por un gran desierto. O sea, cada 30 kilómetros un pueblo muy pequeño. O sea, quiero decir, tú lo ves en el mapa y parece una gran cantidad de territorio, pero es un territorio que no está poblado. Entonces, el avance fue relativamente sencillo. En cuanto se acercaban a zonas donde había un peligro porque había industria o había pozos petrolíferos, no en todos los casos, pero sí en grandes casos, los frenaban, tanto el ejército de Al-Assad como en el caso de Irak, etc. ¿Qué pasa? Que la situación tanto en Siria como en Irak de estados fallidos hizo también que, al haber un montón de facciones enfrentadas, pues fuera muy complicado actuar en todos los frentes. ¿Por qué fueron los kurdos los que los detuvieron? Principalmente porque el Estado Islámico se ha dedicado a atacar directamente a los kurdos. Y esto se debe a la complicidad entre Turquía y el propio Estado Islámico, donde hay, bueno, Wikileaks ha sacado hace poco unos cables de internet donde se demuestra que el hijo del presidente Erdogan ha tenido tratos petrolíferos con el Estado Islámico. Quiero decir, hay una cuestión económica muy clara, pero también hay una cuestión de geoestrategia política, que es no nos compensan unos kurdos autonómicamente fuertes en toda nuestra frontera con Siria, que son 600 kilómetros. Porque lógicamente aquí las fronteras son muy porosas y al Estado turco no le compensaba. Entonces mandaba al Estado Islámico a que atacara principal y exclusivamente a los kurdos. Entonces, quiero decir, los kurdos no atacan porque sí, lo que hacen es autodefenderse. No es que me lleve un territorio porque a mí me interese, sino porque estoy tratando de defenderme de un ataque de un grupo pues, como es el Estado Islámico. Y en cuanto a la segunda pregunta, no se sabe mucho de los internacionales, quiero decir, hay gente que escribe artículos y tal que ha estado allí, pero bueno, lo que tenemos entendido es que bueno, ha habido varios mártires, ¿no? Varias personas que han caído en el frente de muy diferentes países, pues italianos, alemanes, de Estados Unidos, de Australia. Y bueno, yo creo que hay una parte relativamente importante de personas que participan dentro de las IPG y las IPJ, pero también hay una parte muy importante de civiles que se dedican a hacer trabajos de reconstrucción. Por ejemplo, había un colectivo que se llamaba Rojava Plan, que se dedicaba, por ejemplo, a hacer arte en las calles, o que se dedicaba a hacer ayudar a montar cooperativas o reconstrucciones de bioconstrucción. En fin, o sea, como que parece que nos quedamos siempre con los tipos y las tipas con pistolas, que es lo que nos llama más la atención, pero que hay una parte muy importante de sociedad civil que es además imprescindible y que también está actuando dentro del territorio de Rojava. Y bueno, esperemos que sigan sacando material, porque ese material a nosotras también nos vale para corroborar que las cosas están funcionando como funcionan y no solamente comer propaganda, que todo el mundo la hace, ¿no? Y los kurdos más que se la tienen bien aprendida. Y bueno, o sea, yo espero que sigan sacando material. ¿Es una esperanza entonces Rojava y el proceso que se está dando en esta parte del Kurdistán para aquellas personas que piensan que la autogestión puede ser una forma de actuar o de estar en el mundo? Yo opino que sí. Y de hecho, creo que a través... Mira, hay otra página que se llama Cooperative Rojava, donde te explican todos los proyectos de cooperativa que están sacando. Y, por ejemplo, otra noticia que ha salido hace poco es que están construyendo un pueblo de mujeres dentro de Rojava, de reconstrucción de bioconstrucción, con campos de agricultura para ser autosostenibles entre ellas, y que va a ser solamente un pueblo de mujeres. O sea, yo creo que la base es la autogestión, y donde mejor se explica, sin lugar a dudas, en este fanzine que os he dicho de Congreyastar, donde cuentan exactamente qué es lo que está ocurriendo.